dar a conocer a través de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y de la Dirección de Obras Públicas, vamos a empezar nuevamente con inauguración de obras este mes de noviembre y inicio también del mismo, porque tenemos muchas obras para iniciar, obras grandes como también obras pequeñas. El día 7 vamos a iniciar, o sea, mañana, construcción del puente en la avenida Barrientos con una inversión de más de 400.000 bolivianos para conectar la avenida Barrientos. El día 8, inicio de construcción puente de la avenida Paichané, distrito 2, con una inversión de 1.000.000 de bolivianos. Vamos a empezar. El día 9... vamos a iniciar la obra construcción de Terrapuerto Terminal con un presupuesto de 33 millones de bolivianos. El día 13 vamos a inaugurar la maestranza del gobierno municipal en la zona del barrio San Juan, distrito 3, con una inversión también de 1.300.000 bolivianos. El día 15 vamos a iniciar la obra, vamos a destechar toda la planta, la tercera planta del edificio central del gobierno municipal, con una inversión de 200.000 bolivianos. Vamos a cambiar todo el techo del edificio, del plan de obras públicas, administrativas, toda la tercera planta del edificio central va a ser remodelado. El día 16 de este mes de noviembre vamos a inaugurar pavimento en la calle Tapandepe, barrio 16 de noviembre, 3 de julio y San Silvestre, 800 metros de pavimento. Y el día 2 de diciembre, como regalo a la provincia Obispo Santisteban, vamos a inaugurar más de 2.500 metros de pavimento de la avenida Yomomay, con una inversión de más de 4 millones de bolivianos, 4.700.000 bolivianos, cerca de 5 millones, ¿no? Que una avenida seguramente que ya está hoy por hoy bastante utilizado antes de su inauguración. Estamos aperturando los puentes, todas las adyacentes a esa área, que nos va a servir otra alternativa para salir tanto a la carretera Okinawa como a la carretera Minero. Entonces es una obra bastante esperada por la zona del distrito 3 y de Montero, ¿no? Para poder conectar con los otros municipios que son Saavedra, Minero, San Pedro, Fernández Alonso, como también la zona de Okinawa, San Julián, todos esos municipios van a poder llegar a través de esta avenida. Por ello, para nosotros es muy importante esta inauguración. Por eso hemos elegido el 2 de diciembre, en conmemoración a la creación de la provincia Obispo Santisteban.